busca otro amor. Que te quiera más que yo. Que te ame mucho. Y te adore hasta la muerte. Pídele a Dios. Que te toque buena suerte. No te encuentres un borracho como yo. Pídele a Dios que te cases con un rico. Castigue y te cases con un pobre, pídele a Dios que no te salga de pobre y no te encuentres un borracho como yo. Borracho, pero así supe querer.